12.49 minutos, proseguimos en la mañana de este lunes 25 de febrero, en el que, por ejemplo, también vamos a abrir el capítulo de la actualidad en relación al ámbito deportivo. Nuestra localidad, en este caso, gestión municipal en torno al deporte, porque tenemos al máximo responsable de este área, también de juventud y de la emisora municipal, al otro lado del hilo telefónico, Antonio Martel. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos hoy, sobre todo concentrándonos en deportes, porque además hay diferentes novedades que van a llegar en torno al Patronato Municipal de Deportes. Hay una junta rectora también en este próximo mes de marzo, pero además hay y podemos ofrecer resultados sobre un estudio que se ha realizado en torno al la práctica de actividades deportivas por parte de los niños y niñas en nuestra localidad, ¿no? Sí, bueno, Juan Carlos. Pues este estudio se hizo en el año 2018, y bueno, ya una vez finalizado dicho estudio, pues voy a darlo a conocer. Uh-huh. Es un estudio bastante interesante, en lo que se pretende es marcar una línea de futuras acciones deportivas, ¿no?, por parte de este ayuntamiento, el Patronato Municipal de Deportes. Buscar nuevos proyectos, y atraer a los niños que no tuvieron la oportunidad de practicar actividades deportivas, captar nuevas demandas y, en definitiva, abrir la práctica deportiva a todos los niños y niñas de nuestro municipio, ¿no? En definitiva, en breve resumen, un estudio se realizó en los diferentes centros educativos de nuestra localidad, ¿no? Las edades comprendían entre 3 y 12 años, se emitieron unas 1.250 encuestas, después válidas, fueron unas cuantas menos. Pero ya cuando vaya en el detalle, ya iremos comprendiendo un poco en qué cómo ha quedado este estudio, ¿no? Uh-huh. También, el objetivo general, un estudio de más o menos de estas características, se ejecuta un plan donde recoger los datos y después analizarlo y después facilitar esa información para todos y todas, ¿no? Y es una manera que puede servir para potenciar el deporte, ¿no? En definitiva, los resultados en concreto, lo que es la participación en el Patronato Municipal de Deportes, en datos generales, estamos hablando de unos 447 niños que dijeron que participaban en actividades del Patronato Municipal de Deportes, ¿no?, y unos 350 que no participaban en actividades del Patronato Municipal de Deportes, ¿no? Estamos viendo de que fuera del Patronato Municipal de Deporte también hay bastante participación. En el dato de por los cuales no participan en actividades del Patronato Municipal de Deporte, hay uno que son horario y día incompatibles y que no son de su interés las actividades, ¿no? En horario y día incompatibles cazaba también por la participación en actividades que dan los propios colectivos deportivos en nuestra localidad, sea pádel, tenis, baloncesto y fútbol principalmente, ¿no? Uh-huh. En definitiva, esos 797 niños que marcaron estas encuestas de las 1.250 que se emitieron, vienen a dar esta es la parte, la parte de que a dónde hay que ampliar, ¿no?, donde la oferta deportiva, ¿no?, los horarios de incompatibles y el no interés, donde ya participan, participan en actividades o sentidos marcaron y claramente la actividad que realizaba, que principalmente se decantaban por baloncesto y fútbol, ¿no? Las actividades deportivas que actualmente el Patronato Municipal de Deporte ofrece, ¿no?, escuela del deporte, baloncesto, atletismo, danza, triatlón, natación y fútbol, estas directamente a lo que son los más jóvenes, ¿no? Pero también hay otra oferta deportiva más amplia con 35 actividades, ¿no? Pero en definitiva, son los principales. Por otra parte, la sugerencia entre tres a esto a actividad deportiva, como antes bien indiqué, hay un apartado que, donde vienen, marcaban una pequeña sugerencia, ¿no? La sugerencia deportiva entre 3 y 5 años, principalmente se decantaban por gimnasia rítmica, la sugerencia, o al dato es sugerencia, ¿no? Gimnasia rítmica y judo, principalmente, ¿no? Uh-huh. Subirían estos jóvenes entre 3 y 5 años. Entre 6 y 7 años, las tres sugerencias más destacables, ¿no?, las cuatro más bien destacables, gimnasia rítmica, judo, patinaje y tenis de mesa, ¿no? Esto es bastante importante también remarcar dentro de lo que es la gimnasia rítmica, principalmente marcaron niñas. En el judo pues se diversifica entre niños y niñas, ¿no? Y en el resto también, al igual que el patinaje y tenis de mesa. Por otra parte, entre 8 y 9 años, pues los principales que o su herencia por parte de este franja de edad es la gimnasia rítmica, el judo y patinaje. Que bueno, como anteriormente viene a destacar también el sexo en algunas actividades, pues en la gimnasia rítmica pasa lo mismo, entre 8 y 9 años, marcaban, pues serían niñas, ¿no? Entre 10 y 11 años, pues la gimnasia rítmica, el judo y patinaje, ¿no? La gimnasia rítmica viene a repetirse en la serie, en todas las series, y sobre todo en el sexo femenino, por lo tanto, es un dato bastante importante a estudiar, y sobre todo en judo y patinaje. Y después, entre 12 y 13 años, pues lo que sería la gimnasia rítmica, se lleva la palma, y el tenis de mesa, ¿no? Son los principales deportivos. Lo que viene a decir en resumen, que bueno, las ofertas más demandadas por parte de los jóvenes de nuestra localidad entre 3 y 12, 13 años, pues estamos hablando de que se decanta por gimnasia rítmica, judo y tenis de mesa, ¿no? Esta correlación, pues bueno, viene a un total de subvenciones deportivas de 145 jóvenes que se decantan, jóvenes femeninas, principalmente en un porcentaje bastante alto, muy alto, por la gimnasia rítmica. 93 jóvenes se decantaban por judo y, bueno, el tenis de mesa en 66 jóvenes que marcaban. En definitiva, pues bueno, estamos hablando de que una encuesta bastante con un 95% de fiabilidad, ¿no? Donde viene a marcar lo que sería la muestra de estudio de 779 niños y niñas, pues viene a marcar entre 3 y 12 años, pues lo que son los gustos de los niños y niñas de nuestro municipio. Siempre este equipo de gobierno ha estado de lado de, bueno, de saber qué es lo que quieren los briqueños y de, bueno, un poco satisfacer la demanda deportiva en nuestra localidad. Con este estudio viene a mostrar, por una parte, de que las líneas que se han trazado deportivas pues funcionan, y por otra parte las futuras ampliaciones en base a la sugerencia de nuestros jóvenes, también bueno, también lo que la demanda municipal en esa franja de edad. Sí. Abiertos a, bueno, este equipo de gobierno, un equipo de gobierno abierto a las nuevas propuestas, por lo tanto, bueno, pues empezaremos a trabajar lo que sería el interés de estos jóvenes. Habrá un plazo de prescripción en diversos deportes para ver si esto que han plasmado a través de esa sugerencia pues se forja en una realidad, ¿no? En definitiva, pues bueno, un estudio bastante interesante que se ha realizado, donde estará disponible para todo uriqueña que quieran consultarlo y ver cuál es el estudio, el nivel de deporte que se practica en este pueblo, a los más jóvenes, ¿no? Y hacia dónde quieren ir, ¿no? La verdad es que, como decía, ¿no? Un documento interesante en ese doble objetivo, ¿no? Por un lado, certifica lo que sabemos, ¿no? Que también en esas edades hay gran participación en torno al deporte, pero además, dada la importancia, ¿no? Que debe tener el deporte para los más pequeños, de cara a su futuro, a su desarrollo, bueno, pues lo cierto es que es interesante para saber aquellos que no practican deporte, pues cuáles serían las opciones, ¿no? Que sí practicarían, así que viene bastante bien de cara al futuro también, ¿no? Sí, bueno, esto son unas líneas a esbozar, ¿no? Después a plasmarlo en la realidad, ¿no? Y estas líneas pues son muy interesantes para el futuro deportivo de nuestra localidad, bueno, puede servir de referente, ¿no? No que se ha hecho el ABC, ¿no? Pero sí, sí que puede marcar una ruta, una línea bastante interesante, y sobre todo lo más importante de, bueno, siempre hay que saber la opinión de todos y cada uno para poder tomar las mejores decisiones, y que mejor que los jóvenes en una encuesta, bueno, totalmente fiable, que bueno, lo que viene a expresar son los gustos deportivos, ¿no? En definitiva, ¿no? Con un nivel de confianza del 95%, pues bueno, es bastante importante saber hacia dónde quieren ir estos jóvenes, y bueno, también otros valores que se desarrollan a través del deporte, que también se inculca en las actividades que fomenta el Patronato Municipal de Deporte. cierto que hay diversas de esos deportes, escuelas que se mantienen al cabo de todo el año, pero en conjunto nos comentaban, ¿no?, que son 32 actividades, ¿no?, las que se ponen a disposición de los pequeños para a lo largo de todo el año poder participar, ¿no? Sí, son así, ¿no? 32 actividades que oferta el Padrón Municipal de Deportes, y en algunas, pues bueno, se amplían las edades, ¿no? Estamos hablando de, en total, el Padrón Municipal de Deportes, entre todas las actividades que gestiona directamente, estamos hablando que ya hemos pasado la franja de las 2.000 personas, ¿no?, que están apuntadas a alguna actividad del Padrón Municipal de Deportes. Es un dato bastante importante a seguir, dado que, bueno, cuando la oposición nos critica por el tema de ámbito deportivo, no creo que estemos 2.000 y pico personas pueden estar equivocadas en la opción de utilizar el Padrón Municipal de Deporte como referente para la práctica deportiva, ¿no? Cuando estamos hablando de que hay actividades dirigidas para desde escuelas de deporte infantil, escuelas deportivas, de fitness, gimnasia, de para mayores de 65 años, de natación, de nado, de actividades con monitor, bueno, y también, bueno, una política de adaptación de las tasas municipales, sobre todo la tarjeta deportiva, también dirigida a jóvenes, ¿no? También para, bueno, hay un cierto sector que, ¿verdad?, entre 14 y 18 años, que, bueno, viene a bajar un poco la práctica deportiva, y lo que dice, y lo que este Patronato Municipal de Deporte, como bien hace, pues es fomentar la participación deportiva con diferentes iniciativas, además también las existentes por parte de los colectivos locales, ¿no? Hemos hablado de el estudio, ¿no?, que refleja como actividades deportivas principales, bueno, las que podamos imaginar, ¿no?, que además eso se puede ver, ¿no?, fútbol, baloncesto, la que practican más los pequeños, pero es cierto que la variedad es muy amplia, porque además, ¿no?, también en los últimos años se ha abierto más posibilidad en torno a las escuelas de atletismo. El atletismo muy en auge en nuestra localidad, está también la oferta de natación. Es cierto que hay bastante diversidad. Sí, lo que son el deporte infantil y escuelas deportivas, pues hablamos de natación infantil, multideporte, escuela de atletismo, escuela de fútbol, de natación, de baloncesto, de danza, de triatlón, bueno, y después se va ampliando por edades, ¿no? Puede empezar un niño pequeño, pues bueno, desde un año la natación infantil, bueno, y después puede ir creciendo, ¿no?, dentro de ese deporte o en diferentes deportes, que pues son totalmente compatibles. Estamos hablando de un pilar, el deporte es un pilar fundamental para el desarrollo personal de un joven, pues bueno, también hay que afinar un poco aquellos gustos que tienen los jóvenes para abrir una práctica deportiva universal, ¿no?, para todos y todas. Pues todo esto en torno a ese primer asunto que queríamos abordar, el resultado de este estudio que se realizaba a lo largo del pasado año 2018, y bueno, pues ya se conocían, se puede contar con esos datos que reflejan esas 1.250 encuestas, en torno a unas 800, ¿no?, las que se validaron finalmente, pero, como decimos, los resultados de gran interés para conocer la práctica deportiva en estas edades, y además también la sugerencia, ¿no?, de cara al futuro. Esto por un lado, Antonio, pero bueno, hay además, hablando de deportes, mejoras que se están desarrollando en distintas instalaciones. Hay acciones también previstas dentro de lo que es el patronato que podemos comentar como novedades. Sí, bueno, dentro de lo que es la programación, que siempre a principios de cada año el este equipo de gobierno pone en marcha una vez aprobados los presupuestos municipales, pues bueno, iniciamos lo que son los trabajos de mejora y acondicionamiento de instalaciones, algunas por finalizar, que se quedaron de otra legislatura, pues nosotros estamos llegando a la conclusión de las mismas en este presente año. Y por otro lado, pues bueno, lo que sería las mejoras que se van implementando en instalación, dado, bueno, el alto uso, y por otro lado que los tiempos van cambiando y hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos usos que demandan los usuarios y usuarias del Patronato Municipal de Deporte. En este caso, pues bueno, en lo que sería, bueno, obra extraordinaria o de mejora, ¿no?, o de finalización, mejor dicho, pues en el complejo deportivo, pues bueno, estamos haciendo un esfuerzo bastante importante para lo que sería la mejora de acondicionamiento de las zonas comunes, como el ajardinamiento de los diferentes accesos, de la mejora iluminaria, y también, bueno, ya el año pasado, pues la construcción de los servicios, de unos servicios, y además, pues bueno, lo que serían las pistas de pádel verde, lo que sería la semicubierta, pues instalación de un sistema bastante novedoso de lonas para, bueno, para proteger de las inclemencias meteorológicas y la correspondiente reparación del suelo de la misma, que está bastante desgastada, ¿no? Esto por un lado, y por otra parte, pues bueno, lo que sería también el pabellón polideportivo municipal, eso que hablamos del uso, ¿no? De, bueno, ya una instalación que tiene 32 años, pues bueno, estamos haciendo una renovación total, bueno, una obra bastante importante del agua caliente sanitaria, ¿no? En el pabellón polideportivo municipal, con la instalación de nuevos sistemas de agua caliente y de la mejora de la presión de las duchas, y también esa información que todos queremos de, bueno, sobre todo de domotización de la instalación, ¿no? De saber de qué temperatura está el agua, de, bueno, y de todas las mejoras que se pueden implementar, que en definitiva lo que va a favorecer el que el usuario que quiera, bueno, hacer ese servicio de ducha, pues bueno, pues tenga, no tenga problemas con la presión ni con nada, sino que pueda disfrutar perfectamente de la práctica deportiva sin que se vea afectado. Estamos hablando de una obra bastante de envergadura, que por una parte se arregló lo que era el tema de las aguas negras, que estaba bastante deteriorado, se repararon los puntos conflictivos donde, bueno, no, los sumideros no funcionaban bien, y por otro día ahora estamos con la parte del agua limpia, ¿no? Que sería la reparación y puesta en marcha de un sistema nuevo de agua caliente sanitaria. Eso es lo que corresponde al pabellón polideportivo municipal y complejo deportivo, que son las dos instalaciones más con más uso junto a la piscina municipal. En la piscina municipal, pues bueno, una piscina que no tiene tantos años como el resto, ¿no? Tiene bastante uso. Ya en anteriores años, pues hicimos la mejora del pasillo y, bueno, de la cubierta, de la instalación de placas solares, de la mejora de la instalación de placas solares. Sí que se ha ido haciendo los trabajos pertinentes para que no haya ningún problema con lo que sería el tema del funcionamiento de la maquinaria y de la instalación. Y ahora vamos a hacer una mejora en lo que sería la eficiencia energética con los cambios de los diferentes elementos iluminarios para mejorar, bueno, lo que sería la calidad y también, por un lado, el ahorro, ¿no? Que corresponde, pues, y también con la responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Eso por una parte también, y bueno, y en las diferentes instalaciones como campo de césped, que hemos mejorado el sistema de riego, una fase donde nosotros cambiamos lo que serían los sistemas de riego que están en el césped, y ahora estamos, pues, lo que sería lo que es la caseta, con el sistema de una bomba hidráulica, y bueno, y mejorar lo que sería de las tuberías. Eso es lo que corresponde a las mejoras en instalaciones deportivas. Además, en breves detalles, sí, porque, esto sin entrar mucho al detalle. Porque ha habido también mejoras en, si no me equivoco, no sé si están terminadas ya, lo que es la piscina de verano. Actualmente, pues a través de un programa de diputación, pues este equipo de gobierno, pues una de las mejoras que es la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, lo que sería a la piscina de verano, ¿no? Uh-huh. Adaptarnos también a la nueva normativa que se puso en marcha, que tenía de plazo ya para este presente año ya tenía que estar. Y bueno, como la piscina se abre en el mes de junio, pues estamos ahora mismo en la temporada de invierno, pues bueno, adaptando esa piscina y haciendo las mejoras para cuando llegue la temporada de verano, pues esté en perfecto estado para el disfrute de los ubriqueños y ubriqueñas, ¿no? Por otro lado, también vamos a hacer una serie de mejoras, ya que más el tema con el tema de la sombra, ¿no? Siempre es uno de los temas candentes cuando llega el verano, ¿no? Y bueno, vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a mejorar, ¿no? Vamos a poner más zonas de sombra, ¿no? Con la implantación de más sombrillas de brezo y, por otro lado, de una especie de lona de tipo vela para que, bueno, haya más sombra en definitiva y puedan disfrutarlo. También, bueno, está en bastante estado de avance lo que es el tema del restaurante La Piscina, pero en un futuro, pues bueno, puede hacer también, pues, un elemento más de mejora para, bueno, para el disfrute de la piscina con un servicio de restauración. Pues eso sobre la piscina, sobre, hemos hablado de las distintas instalaciones, las mejoras que se están desarrollando, y bueno, pues si hablamos de sobre la programación del Patronato Municipal de Deporte, hay que decir que el órgano interno, la Junta Rectora en sí, se reúne este próximo mes de marzo, ¿no? Este próximo, el día 4 de marzo, pues a las 8:30, pues tendrá lugar una correspondiente Junta Rectora, donde, bueno, el plato fuerte para los colectivos deportivos, pues el calendario de actividades, que viene a plasmar todas las actividades por parte de los colectivos deportivos principalmente y del Patronato Municipal de Deportes, ¿no? Y por otra parte, pues lo que son las subvenciones, ¿no? Lo que serían las bases de subvenciones a las que se pueden acoger los diferentes colectivos deportivos en nuestra localidad. Bueno, hablar que, bueno, en datos generales, porque tendrá la presentación de dicha agenda pues la Junta Rectora correspondiente. Y bueno, son ahora mismo esos 26 eventos deportivos o finales o fechas a remarcar en el calendario que tendrán lugar durante este 19. El principal es el 28 de febrero y la última pues termina en lo que sería en el mes de, la última que está marcada, el día 27 de octubre, ¿vale? Por decir que la temporada de actividad de lo que sería en eventos y fechas de finalización de LICA, de, bueno, de diferentes programas, comenzaría el 28 y finalizaríamos el 27, ¿no? Uh-huh. Va un calendario bastante importante. Ya en el programa de tiempo de deporte, pues avancé de que, bueno, igualaríamos la fecha, pues no, me equivoqué, hemos superado la expectativa, ha superado en una fecha más. Y bueno, en definitiva, pues, es bueno, ese dato es bueno, dado que antes viene a plasmar lo que estuvimos hablando hace unos minutos atrás, de que en Ubrique se practica mucho deporte y que, bueno, el Patronato Municipal de Deporte tiene un músculo bastante fuerte para, bueno, para satisfacer la demanda deportiva en nuestra localidad. Serían 26 eventos, estamos hablando al margen, lógicamente, de todas las competiciones, ligas regulares, etcétera. Sí, bueno, lo que son las ligas regulares donde participan los equipos federados no vienen dentro de esta, de este calendario anual de actividades, ¿no? Si vienen, bueno, pues, lo que son más bien de ámbito local o fechas donde organizan los eventos de ámbito local, organización de eventos deportivos y también, bueno, algunos también están dentro de diferentes ámbitos federativos, ¿no? Pero en definitiva son los que se organizan en nuestra localidad. Estamos hablando de finales y de eventos en ese sentido, porque si no, lógicamente el número de citas deportivas, bueno, sería desde luego muchísimo más elevada dentro de todo el calendario, ¿no? A lo largo de un año. Sí, estamos hablando de si incluyésemos en este calendario, pues los demás actividades, pues bueno, estaríamos hablando todos los fines de semana, pues o en tres semanas, ¿no? Utilizar durante todo el mes. Todos los meses pues tenemos la liga de pádel, la liga de tenis, la liga de fútbol, las diferentes competiciones donde participa el CABU, donde participa el Ubriqueño Deportiva, el Ubriqueño Deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos hablando con anterior, más que solo en actividades del patronato ya hemos superado las 2.000 personas. Si incluyésemos el resto de colectivos deportivos, pues estaríamos ya rozando cerca de las 3.000, o pasando más de las 2.500 personas. Por lo tanto, bueno, un dato bastante significativo de que, bueno, hay una satisfacción general en el municipio sobre el tema del ámbito deportivo y la apuesta fuerte de este equipo de gobierno ha venido a implementar, pues bueno, esos esfuerzos que hacen por parte de los colectivos y nosotros, pues remando el mismo son, hemos conseguido, pues, que en esta legislatura pues haya superado con creces las cifras que eran inimaginables unos años atrás. Pues todo ello en torno al deporte local, como decimos, el próximo 4 de marzo, por tanto, la celebración de esta Junta Rectora del Patronato, me comentabas que a las 8:30, ¿verdad? Sí, siempre ponemos un horario bastante tarde para que, bueno, todas aquellas personas estén trabajando o, bueno, estén haciendo alguna actividad, pues, está ahora bastante buena. Cita importante, ¿no?, al cabo del año, porque además del calendario de actividades, como decías, ¿no?, también daréis a conocer, ¿no?, las subvenciones para las y que... Y otros puntos de interés que todavía están por cerrar lo que sería la Junta Rectora, pero bueno, siempre durante el mes de marzo, pues bueno, viene a darse en esta fecha, ¿no?, también para abrir el plazo de las subvenciones, conocimiento de ya una vez finalizado todo lo que es las actividades que nos los presentan los colectivos. Bueno, más bien con el tiempo, pues bueno, un tiempo prudencial a principios de año para que puedan planificarse los colectivos y también nosotros para, bueno, ofrecer todo lo que son los datos de la que vamos a dar en la Junta Rectora. Pues todo ello en torno a actualidad en el ámbito del deporte. Antonio, no sé si hay algo más que apuntar. Nos ha hablado del patronato, de esa junta rectora, de mejoras en distintas instalaciones y también de los resultados de ese estudio en torno a la práctica del deporte por parte de niños y niñas en nuestra localidad. No sé si hay algún apunte que nos dejamos en el tintero. Nada, seguimos. Bueno, nada más agradecer a todos y cada uno. Bueno, ya he hablado de colectivo, va a agradecer, bueno, durante el 2018 y ahora este presente 2019, pues, bueno, que sigan apostando por el deporte y bueno, eso que trasladan día a día los colectivos deportivos y los usuarios cuando van a hacer la práctica deportiva en las diferentes instalaciones y, bueno, durante este periodo de inicio de año, pues, bueno, siempre hay las sendas reuniones con los colectivos y con diferentes personalidades del deporte en Ubrique. Que bueno, agradecer esas palabras que nos transmite al equipo de gobierno, especialmente a la alcaldesa, pues bueno, que bueno, se vienen plasmando en realidades con lo que anteriormente hemos estado hablando. Pues nos quedamos, lo dicho, en este punto. Antonio Martel, delegado municipal de Deportes, Juventud y de la emisora municipal, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros.